¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito 20 de agosto. Mire, hay que estar muy pendientes porque este disturbio tropical que está cruzando por la península, pues ojalá que no tome mayor fuerza, pero pues ha traído lluvias y estará trayendo lluvias. Así es de que simplemente hay que mantenernos informados. Las lluvias pues las hemos tenido en los últimos 20, 25 días intensas, sobre todo por las tardes, pero pues con este disturbio tropical, que ojalá que no llegue a formarse como tormenta tropical o más, pues termine de pasar por el norte de la península de Yucatán, va a ir a dar al Golfo y si no es que ya está por allá, pero bueno, hay que mantenerse informado, esa es la recomendación. Nosotros estamos transmitiendo en Fórmula en los Negocios, Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio, en el control técnico operativo, se encuentra Víctor Tun en los controles y nosotros estamos en nuestro estudio virtual a través de la plataforma de Zoom, transmitiendo para usted este programa. Me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento de, como siempre, de estar aquí acompañándote, mi querido Roberto. Y pues sí, avanzando en esta situación de este año que se ha ido volando, mi querido Roberto, ya estamos a la mitad, un poquito más adelantados en... ¿Cómo no? Algunos ya están regresando de vacaciones para después de la temporada, para poder empezar a sus actividades normales de estudio y también del trabajo. Pero pues gracias a Dios todo muy bien, hay que seguir adelante cuidándose todavía un poquito más y ya esto ya parece que ya vamos saliendo ahora sí, mi querido Roberto, con lo del COVID, pero debemos de seguir teniendo las precauciones con el uso del cubrebocas en los espacios cerrados donde haya mucho más gentes en las cuales podamos tener ese tipo de contagios. Yo creo, doctor, y lo que dices es correcto, yo creo que dentro de muy poco ya van a declarar el fin de la pandemia, ¿no? Eso le toca a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, mientras siga vigente la escala de pandemia, pues tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Si bien los números ya están muy a la baja, ya todo mundo parece que, pues ahora más en vacaciones, el relax, en la playa, ya nadie, casi nadie, yo he visto casi nadie usa ya el cubrebocas, aunque pues es recomendable seguirlo usando. Es más, yo recomiendo que ya se vuelva una práctica habitual, doctor, porque pues, el mundo natural también cambió, ¿no? Ya ves, ahí tenemos la otra infección de la viruela del mono, y que no sé qué, había otro virus en África parecido al ébola. O sea, el mundo natural, el conflicto al que hemos metido al mundo, también ha generado estas reacciones de la naturaleza y estos virus, y cada día tendremos, creo yo, más alarmas, más ataques virulentos de estas condiciones. Entonces, pues más vale seguir siendo precavidos y cada vez que vaya usted a un lugar cerrado con mucha gente, use cubrebocas, ¿no? Creo que debe de volverse un hábito natural, normal. Fíjate que también no debemos de apanicarnos, mi querido Roberto, porque pues efectivamente siempre va a haber alguna posibilidad de contagio de cualquier cosa, no solamente del COVID o de lo que tú acabas de mencionar, sino regularmente también, pues hay temporadas en las cuales también hay mayores posibilidades de enfermarse simplemente hasta de gripe, ¿no? Lo que sí es importante es que tomemos más en consideración la situación de nuestra salud, el autocuidarnos, el tener al tomar las medidas higiénicas preventivas para todo, lo mínimo indispensable, por ejemplo, cuando salimos o regresamos de algún lado, pues lavarnos muy bien las manos, cuidar, como tú decías, si vemos que hay un lugar donde hay mucha afluencia de gente, pues mira, a lo mejor si ya muchos no están utilizando el cubrebocas, pues uno por precaución utilizarlo, pero sí yo creo que eso va a ser tal vez en desuso, porque imagínate, las personas cuando viajan o cuando llegas a viajar a un viaje largo, también el uso del cubrebocas, híjole, llega a ser también muy incómodo. Imagínate un viaje a Europa, llegando 3 horas antes al aeropuerto, te avientas 11 horas de viaje o 12 horas, ya son 15, en lo que llegas allá, oye, se hacen 17 horas en lo que sales del aeropuerto. Realmente yo pienso que ya también para ese tipo de viajes muy pronto ya no va a ser obligatorio el uso del cubrebocas. Pero sí, mientras tanto, debemos de seguir toda la precaución de traer ahí nuestros cubrebocas en caso de que sea necesario. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, pero aquí, pues por la comodidad, lo puedo entender, pero creo que tendría prioridad el no contagiarte, ¿no? Fíjate que este comentario, el día que estuvo Luis Ángel, mi hijo, aquí con nosotros en una plática desde Vietnam, él hizo un comentario de que la gente prefiere el sacrificio del cubrebocas a que, por ejemplo, los que viajan fuera de Vietnam, ¿no? Si tú regresas a Vietnam y ya vienes contagiado, te van a poner en cuarentena 2 semanas. Fíjate. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Usar cubrebocas aunque te moleste y te canse en las horas que dure el vuelo o seguirte cuidando, o que cuando tengas que regresar a tu casa, en este caso los que regresan a Vietnam, por no tener ese cuidado, pues te van a encerrar 2 semanas? Y no necesariamente en tu casa, a lo mejor en un Ah, hotel no, que no, es la donde ellos Secretaría ya de... los Así es. encierran en cuarteles. Fíjate nada más. Sí, sí, Entonces, sí. creo que si bien las aerolíneas deben de buscar la comodidad del pasajero, pero creo que está de por medio la salud, ¿no? Y yo, a lo mejor, pues son estrictas las medidas de los vietnamitas en su territorio, pero pues bueno, hay que seguirles el ejemplo. Es un país que no sufrió mucho con el COVID-19, ¿eh? Sí, definitivamente. Sí, hay que seguir teniendo cuidado, mi querido Roberto, pero también recordando que la vida tiene que seguir su paso, su rumbo, y no debemos de estar apanicados, como te digo, de que nos vamos a contagiar de eso. No, hay que No, tomar las claro. medidas, hay que tomar las medidas preventivas de higiene, que con eso vamos a ayudar bastante para que estemos bien de nuestra salud. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. No se trata de que esto se vuelva un mensaje de pánico, pero sí Sí. mejor un mensaje de cuidado y no cuidarnos como anteriormente lo hacíamos. Tenemos que hacerlo con las nuevas normas que requieren las circunstancias actuales, ¿no? O sea, Así es. Así doctor, es. nunca vamos a regresar a como estábamos antes, a la Así es. normalidad de antes. Así es. Sí, definitivamente, Roberto, nuestra nueva realidad es el que hemos incorporado a nuestra vida personal y a nuestra vida profesional situaciones que anteriormente no teníamos. ¿Y en qué se basan principalmente? En eso, en la situación de cuidado, de prevención, de higienización, de sanitización, para poder ejercer nuestro trabajo con las medidas preventivas más seguras para nuestros pacientes y para nosotros mismos. Y en el caso de nuestra casa, como te decía, cuando menos, cuando regresemos de algún lugar donde hayamos estado, el que sea, pues lavarnos muy bien, ver si, qué cantidad de cosas sucias traemos, por ejemplo, en el súper, pues tratar de limpiar las cosas antes de meterlas al refrigerador, antes de consumirlas, todas las cosas que hacíamos antes, ahora poniéndoles un poquito más de atención. Claro, claro. O sea, hay que desarrollar esos nuevos hábitos, ¿no? Así es. Y para desarrollar esos nuevos hábitos, pues hay que tener información, hay que conocer, hay que informarnos, porque es muy fácil caer en, no, pues ya pasó, ya se acabó, ya vamos a darle a vuelo a la hilacha, como la diría mi abuela, ¿no? Pero bueno, amigos, y bueno, el tema de hoy, doctor, el COVID-19 nos ofrece una gran oportunidad para reformar el capitalismo, ya hablando de negocios, hablando de la función empresarial, de la función del capitalismo a nivel mundial, y de esto vamos a seguir platicando, amigos, porque mientras el mundo lucha por superar la crisis de COVID-19, la reforma del capitalismo se ha convertido en una tarea crucial. O sea, ya no es una opción, sino es, hay que hacerlo. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda mañana, mañanita de sábado. Bueno, ya ni tan de mañana a esta hora, pues ya saliendo de trabajar rumbo a su casa o rumbo a la playa todavía. Creo que es el último fin de semana de vacaciones de los chamacos. Las universidades por lo pronto ya entraron a clases, pero bueno, pues se está acabando el verano. Le repito, hay que mantenerse informado. Tenemos una onda tropical encima de la península, cruzando para salir al Golfo de México. Hay que mantenerse informados. Vamos a tener lluvias intermitentes, así es de que también hay que protegerse. No maneje con el pavimento mojado o extreme precauciones. Es muy resbaloso en esta parte de la ciudad de Mérida. Pero por lo pronto, antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Ahí estamos, perdón, doctor, ¿me escuchas bien? Sí. Perfecto, déjeme darle una recomendación. Uno de los mayores compromisos de Grupo Sadassi es el respeto por la ecología y el medio ambiente. Dedica tiempo y recursos importantes a la investigación e implementación de medidas concretas que fomentan la conservación del medio ambiente para la creación del desarrollo sustentable. Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI, han reconocido a Grupo Sadassi en materia de promoción de los desarrollos urbanos sustentables. Le han otorgado el Premio Nacional de Vivienda. Es miembro, Grupo Sadassi, de la Asociación de Vivienda y Entorno Sustentable, AC. Es la primera asociación dedicada a brindar calidad de vida sustentable en el ámbito económico, ambiental y social. Mira, para corroborar lo que te platico, date una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Paseos de Mérida, allá por el Poniente, por Tixcacal, en el norte de Mérida, Las Américas, y acá en el oriente, Los Héroes. Búscalos, date una vuelta, platica con los asesores certificados que tiene Grupo Sadassi, y estoy seguro que pronto estarás estrenando casa. www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Y doctor, ¿con qué le entramos al tema? Muy interesante esto que nos dejó COVID, sobre todo para esta, cómo reformar el sistema capitalismo que hemos venido, pues ahora sí que sufriendo, aunque pues esta economía de mercado a nivel global es lo que ha hecho a crecer fuertemente las economías, ¿no? Claro, fíjate, mi querido Roberto, aquí nos recomienda, dice, las organizaciones e instituciones necesitan poner al planeta y a su gente en primer lugar, en lugar de perseguir ciegamente mayores márgenes de beneficio. Fíjate lo que tú decías, efectivamente el capitalismo se iba directamente hacia las situaciones económicas y sin tener cuidados de ser responsables sobre lo que sucedía a su alrededor. Me parece muy interesante lo que tú comentas, de que aprovechemos la oportunidad de que el COVID-19 nos da para poder hacer que eso se vaya reformando para beneficio de la gente y de todas las personas que participan de la situación de las empresas. Como tú decías, hacer empresas responsables, que sean empresas más enfocadas para que todo mundo tenga una vida mucho mejor. Claro, es importante entender que este nuevo enfoque se requiere para que las empresas, o sea, a nivel empresarial, podamos resolver los principales problemas sociales y ambientales que sufre el planeta. Te voy a poner un ejemplo. Esta desigualdad económica que existe en el mundo, donde el 3% de la población ostenta el 90% de la riqueza del planeta. O sea, hay que buscar un modelo que nos dé una mejor redistribución de los recursos económicos. ¿Para qué? Pues para evitar abatir la pobreza, evitar que haya esclavitud moderna, como le llaman ahora, donde pues si eres empleado, que tengas el derecho a la salud, que tengas derecho a una vivienda, que tengas derecho a una buena vida. Quiere decir que tengas un buen sueldo que te permita solucionar estos problemas sociales. Y eso es a nivel empresarial, sobre todo en el mundo capitalista, doctor. En el mundo, digamos, pues bueno, es que ya todo el mundo es capitalismo, hasta los chinos, los rusos, los ¿no? Bueno, pero también fíjate, mi querido Roberto, en el mundo socialista, que también existe algunos países que son socialistas, realmente la situación yo no veo que les interese mucho también el beneficio de las personas. Ellos lo que les interesa son establecer políticas diferentes que en cierta forma también les beneficie al propietario, pero basándose en políticas socialistas que no funcionan. Claro. Y hay gobiernos o sea, ahí la gente, en lugar de hacer que la gente sea gente productiva, hace que la gente sea una gente mantenida y que esté esperando nada más recibir cosas sin que realmente se lo hayan ganado. Pues sí, el mantenerlos paupérrimos para que pues no sé, ahí tienes a Cuba, tienes a Venezuela, cómo han Nicaragua. Empobrecido a la sociedad, Nicaragua, ¿no? Y bueno, es este el proceso, lo que nos dicen estos, y fíjate que este artículo lo escribieron especialistas económicos en Davos, en la última junta del World Economic Forum, del mundo global, del Foro Económico Mundial, en marzo de este año. Y ellos hacen esta recapitulación de cómo tenemos que cambiar nuestro sistema capitalista, sobre todo a nivel global. las economías de mercado. No, bueno, no hacen los es que sino seguir siendo capitalista, pero modificado, ¿no? Para que todo el mundo tenga beneficios, ¿sí? Estoy de acuerdo perfectamente bien. Y sí, lo que pasa es que en cierta forma llegó a ser tan, desde hace tantos años, y estaba todo el mundo de acuerdo en ello, en que pues así era la forma de que podían crecer y la gente se acostumbró. Pero este tipo de situaciones de pandemia como la que ahorita estamos pasando, pues hace que la gente también recapitule, que recapitulen las empresas, que piensen de forma diferente. ¿Para qué? Para que todos tengamos, como tú decías, una mejor vida, una mejor redistribución de la riqueza, pero también cuidando nuestro entorno. Claro, y bueno, este fenómeno, mira, se refleja. Estaba leyendo ayer en la mañana un artículo sobre la gran renuncia, como le llaman en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos también la sociedad, sobre todo los millennials, ya no están de acuerdo en regresar a las viejas costumbres simplemente por tener un trabajo, ¿no? O sea, después del COVID y de que te mandaron a tu casa a trabajar, pues allá la sociedad, los trabajadores exigieron, bueno, trabajo desde mi casa, pero dame computadora, dame condiciones que desde mi casa pueda seguir trabajando, dame los beneficios y las condiciones. Dame conexión a internet, dame computadoras, etcétera. Esa revolución a la hora que termina el COVID, bueno, que ya la gente regresa a trabajar, muchos trabajadores decidieron renunciar a su trabajo porque regresar a las condiciones anteriores, pues ya no les convenía a estas personas. Entonces, eso le llamaron en Estados Unidos la gran renuncia. Sobre todo las generaciones, los millennials y los centennials, pues ellos sí están ya peleando y luchando por tener condiciones de trabajo que caigan en este nuevo concepto del capitalismo no financiero ni extractivo, sino un capitalismo para el beneficio de todos, ¿no? Y, sí, porque antes era un capitalismo muy tradicional, como tú dices, ¿no? Y pues sí, extractivo. Así es. Pero este tipo de situaciones hace que las cosas cambien, ¿no? Absolutamente. Pandemia. Y de eso se trata, doctor. Y bueno, amigos, si me lo permiten, vamos a un corte comercial. No se me vayan ahorita, regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre. Mire, otra recomendación, déjeme darle, con estas temperaturas hemos tenido mucho calor esta última semana, la verdad que se extremó el calor y bueno, pues cada vez que se extreme el calor, la única desarrollo de habilidades que tenemos que hacer es la crioterapia. Acuérdese de esta palabrita que no es más que cargar hielera bien equipada para todos lados, así de que sí, espero que siempre tenga usted una hielera, sobre todo el fin de semana, a la mano. Sobre todo, mire, ponga los cubrebocas en la hielera y a la hora que los tenga que usar, van a estar frescos y va a recibir una bocanada fresca de aire. Y también, pues, la bebida para decir salud de las dos, ¿no? Salud, salud y salud, salud. Entonces, cargue hielera bien equipada para todos lados. Antes de continuar con la plática de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de Abarrotes Dunosusa, la verdad que en este concepto de encontrar las estrategias que socialmente los representen y que socialmente verdaderamente se acerquen a la gente, ¿quieres recibir tus paquetes de Amazon, pero no estás en casa para recibirlos? No te preocupes, pide en Amazon y recoge en Abarrotes Dunosusa tu pedido directo en el área de cajas. Esta estrategia me resulta formidable. Consulta las tiendas participantes en www.dunosusa.com.mx/Amazon. Ya ven que pues, el e-commerce o el comercio por internet ha crecido enormidades, y más en estas épocas de pandemia, donde pues ya casi todo lo compramos por internet, hasta el súper. Y bueno, Amazon se ha convertido en uno de los portales más socorridos, por lo menos en el mundo occidental. Y si no puedes estar en tu casa cuando te van a mandar tu paquete de Amazon, pues pide que te lo entreguen en cualquiera de las tiendas de abarrotes de Unosusa. Y tú lo pasas a recoger, eso. Pues ya ve, hay una tienda de Unosusa muy cerca de usted, se lo aseguro. Métase a la página www.dunosusa.com.mx/Amazon y vea las tiendas participantes. Así que ya sabes, pide en Amazon y recoge en Abarrotes Dunosusa. ¿Qué te parece esa estrategia de nuestros amigos de Abarrotes Dunosusa? Esas son estrategias de responsabilidad social. Abarrotes sí. Dunosusa está pensando en cómo darle un mejor servicio a sus clientes, ¿no? No, a la comunidad, a sus vecinos. Eso está interesante. Fíjate que no lo había escuchado, mi querido Roberto, y me parece interesante porque sí, cuántas veces no nos pueden dejar el paquete porque no los encontramos, o van a la segunda o tercera visita y si no, pues regresan el producto. Y teniendo esta opción, pues es muy bueno, porque también la otra opción era ver a un vecino, a alguien, pero si en este caso tienes esta muy buena idea de Unosusa, pues me parece a todo dar, ubicar nada más la tienda que te quede cerca y al momento que tú tengas tiempo, pasas por tu paquete. Perfecto. Muy ahí bien. Está. Es parte de... Claro, claro. Y miren, amigos, regresando al tema, este tema de cómo ofrecer, o sea, el COVID-19, cómo nos hizo más conscientes que tenemos que cambiar y reformar nuestro modelo capitalista, que ya no podemos seguir extrayendo, ser extractivos del planeta, ser extractivos de la gente, ser el multilateralismo está en peligro y con él también lo está el capitalismo financiero. Los movimientos políticos populistas y la catástrofe económica global inducida por la pandemia han demostrado que ambos, en lugar de ser pilares de la estabilidad, son palancas de poder político y económico. Fíjate qué interesante hacia dónde se dirigen esto. En tanto el mundo, amigos, lucha por reponerse de la crisis del COVID-19, ¿cuánta gente no murió? ¿Cuántas familias se quedaron sin el sustento de quien llevaba los alimentos? ¿Cuánta gente perdió su trabajo? ¿Cuánta gente perdió su negocio? Es importante reestructurar el multilateralismo y reformar el capitalismo, que se han convertido en tareas cruciales para la sociedad, para el mundo empresarial, para el capitalismo, para el mundo global. Ambos necesitan transformarse en fuerzas multiplicadoras en un nuevo sistema de creación de valor dinámico. Está muy compleja la frase, pero el ejemplo que les puse de Abarrotes de Unosusa, esa es la fuerza multiplicadora en los nuevos sistemas para crear valor al servicio de la sociedad. O sea, ese ejemplo creo que define claramente esta frase que parece muy compleja, doctor. Así es. No, y el multilateralismo de lo cual estabas hablando, bueno, pues es una situación muy importante para las relaciones internacionales, para ponerse de acuerdo varios países sobre la misma estrategia que se va a generar. Por ejemplo, lo que se llevó a cabo aquí con lo del COVID, ¿no? Que a nivel mundial, pues la ONU decía cuáles eran las estrategias que se tenían que seguir o las recomendaciones que hacía para que entonces todos en el mundo pudieran seguirlas dentro de ese esquema de multilateralismo. Y lo que tú dices, imagínate, no solamente debemos de ser dentro de esas modificaciones que se tienen que hacer dentro de las empresas, es no solamente aprovechar, como en el caso que tú pones el ejemplo, el el que sean puntos de venta de artículos de primera necesidad para los hogares de las familias yucatecas, sino también que pueda servir como un punto de apoyo cuando no podemos recibir este tipo de paquetes en nuestras casas. Me parece muy bien. Es apoyar a la gente en un punto donde nosotros estamos siempre en horarios muy abiertos para poder recibir todo, ¿no? Claro, claro. Y bueno, esto en el marco de una libertad de mercado, ¿no? O sea, es cuestión de que, por ejemplo, en el ejemplo, Abarrotes de Unos USA se puso de acuerdo con otro negocio que es Amazon y encontraron un camino de cómo beneficiar a la sociedad. Y esta es parte de modificar ese capitalismo limitado. Que en el que hemos venido trabajando, ¿no? Y no les cuesta, mi querido Roberto, o sea, eso no representa un gasto extra para ellos, sino simple y sencillamente es una atención más para sus clientes. Por supuesto, y es de eso se trata, ¿no? De que aquí dice que los economistas de la Escuela de Chicago que abrazan una agenda de libre mercado, o sea, de libre mercado, o sea, que tengas la libertad verdadera de vender a donde quieras, venderle a quien quieras y que no estés limitado bajo ninguna condición, ni de gobierno, ni de multilateralismo, etcétera, etcétera. Y bueno, es esto del capitalismo financiero, que no nada más el libre mercado favorezca a esas empresas. Necesitamos nuevos modelos de educación que abracen, pues, este modelo. Si quieres, aquí nos dice que abracen la nueva ortodoxia, que para que los años 70 se había llegado a dominar los escalones más altos de la economía global, ¿no? En los años 70, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se vino el boom económico global, que pues era el capitalismo uno de los pilares centrales, y la gobernanza corporativa basada exclusivamente en una maximización del valor para los accionistas, lo que comentábamos antes del programa, que se convirtió, pues, que ya no es nada más el objetivo de un modelo capitalista, ¿no? Yo me supongo que también en esos momentos, mi querido Roberto, por acabando de pasar la Segunda Guerra Mundial, lo que se requería también no solamente era la gran inversión para poder desarrollar ciudades o comunidades, todo, para reconstruir aquello, sino tenía que ser muy disciplinado, y tal vez ese modelo capitalista en ese momento pues era el ideal para la reconstrucción del mundo, ¿no? Pero actualmente se tiene que modificar como todo ha cambiado, ¿no? Claro, hay que modificarlo, pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, seguir disfrutando pues de las vacaciones. Todos los que todavía están en la playa, pues que lo sigan disfrutando. La envidia de la buena para los que están en la playa. Pero mire, para los que andan todavía por aquí circulando en Mérida, saliendo de trabajar a esta hora, pues es hora de tomarse dos como la gente, pasar a la Reforma, la auténtica cantina, la Reforma, que esta semana, déjeme decirle que esta semana la Reforma tuvo como platillo central, ya sabe que cada semana el chef Eliseo nos pone un platillo excepcional, esta vez puso ceviche de filete de res y tarta de res. Aquí lo conocemos, la tarta de res es la clásica carne cruda que conocemos como kibbeh crudo. Aquí de la comida libanesa, la carne tártara es una Así especialidad es. De cantina, ¿no, doctor? Así es un tipo de carne, más bien yo le diría estilo alemán, el tártara. que trae unos condimentos muy sabrosos, es cruda, por supuesto, y es deliciosa, a mí me encanta. Y sobre todo, también otra cosa que tienen ahorita, porque es la temporada, son los chiles en nogada aquí en Ahí está, Maromoma. También. Que también los chiles en nogada es una delicia, que hay que probar. Pues pasen, ya saben, amigos, pasen a La Reforma, la auténtica cantina que siempre tiene, pues, especialidades para usted. Tiene lo tradicional, los tacos de suadero, tiene las cervezas bien frías, tiene las enchiladas. Mire, esas enchiladas de mole que hace el chef Eliseo son verdaderamente sensacionales. Pero márqueles, márqueles, haga su reservación. 99-94-61-90-86. Le repito el teléfono, 99-94-61-90-86. Vamos para La Reforma. Ellos están en la Colonia México, allá en la calle Líbano, en la avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A de la Colonia México Norte. Igual y por allá nos saludamos. Vamos a La Reforma. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando de este tema, pues un tema de reflexión a nivel empresarial, a nivel de nuestros amigos empresarios, para cambiar, para transformar nuestro modelo capitalista, extractivo, financiero, a este modelo capitalista, pues que le han llamado social, le han llamado el de todas las partes involucradas. Y esto viene a raíz, doctor, pues del resultado del multilateralismo, la posguerra, el capitalismo financiero que hemos tenido, en donde la mayor importancia era el ganador se lleva todo, esa competencia desmedida donde lo único que importaba es ganar a toda costa, esa competencia que a veces es absurda, ¿no? Pues que nos lleva ahora, nos llevó a ese sesgo del sistema, pues de llevar al planeta a las condiciones donde está ahora, ¿no? Que estamos a punto de una crisis global, una crisis climática, por esa actitud extractiva de las empresas, y eso es lo que principalmente el COVID nos vino a demostrar, ¿no, doctor? Ese estate quieto que nos dio el COVID fue como para decir, oigan, o cambian, o yo no los necesito, el planeta. Sí. La verdad, doctor, no nos necesita a nosotros, es al revés. No, acuérdate que mientras estuvimos enclaustrados por lo de la pandemia, de repente te dabas cuenta que había se estaba recuperando la ecología, se estaba recuperando nuestro planeta también, porque nosotros no estábamos contaminando tanto como lo hacíamos regularmente. O sea, había más pajaritos, había una situación que realmente ya no veíamos de forma normal. Y eso es natural, porque debe de ser un principio de reflexión el tratar de mejorar con esto del COVID, no solamente en la situación personal del cuidado personal de nuestra salud, sino también, como aquí lo dices, en cuestión de aprovechar para que hagamos cambios al modelo capitalista, para que sea una situación para que ganemos todos y no solamente los accionistas de la empresa. Claro, claro, doctor, creo que ese es el fundamento de esta propuesta de cambio, que mira, esta propuesta no viene, no nace después del COVID-19, esta propuesta viene ya desde hace, creo, 15 años, una cosa así, a través de la ONU, a través del World Economic Forum, que es donde surgen estos especialistas que escriben esta parte. Ellos propusieron que debemos de reformular el sistema, que debemos de encontrar sistemas de mutualidad y reciprocidad. Esto es una buena manera de empezar a revivir la visión de Robert Schuman. Fíjate, considerado ampliamente como el padre de la unificación europea, quien Así propuso es. Apenas después de la Segunda Guerra Mundial que Europa abandonara la política de poder en nombre de la solidaridad y la mutualidad. Ah, mira, no sabía esto. Este señor Schuman que propuso, bueno, es, le dicen el padre de la unificación europea. Esta visión ha apuntalado un periodo de paz y prosperidad europea, nunca vista desde el Imperio Romano, demostrando, a pesar de sus muchas eficiencias, que la reciprocidad puede ser más efectiva que la realpolitik rusa, ¿no? La realpolitik a la hora de defender objetivos colectivos. Mira qué interesante, doctor. No había yo caído en cuenta de esto. Efectivamente. De este señor Schuman. Fíjate, eso de la unificación europea es maravilloso, porque cuando tú estás por allá te das cuenta que pasas los países realmente con una facilidad, hay una muy buena colaboración entre países para poder establecer los lineamientos que, aunque cada quien los tiene como gobierno o como país de forma diferente, hay muchas situaciones de multilateralismo en el cual están de acuerdo para poder hacer muchas cosas en común. Y eso les da, por supuesto, muchos beneficios. Allá la gente, por ejemplo, con tu mismo pasaporte, que tú eres de la Comunidad Europea, tú puedes trabajar en cualquier parte de Europa sin necesidad de... Imagínate, eso es una cosa maravillosa, y esto es gracias a que hay una unificación, se han puesto de acuerdo y por supuesto están creciendo. Es una maravilla estar allá porque te das cuenta del crecimiento que hay ahí. Ojalá y así pudiéramos. Y fíjate, hablando de esto que dices, el otro día vi un documental del Brexit, que ya ves que la Inglaterra se salió de la Unión Europea y rompió con esta unificación de Europa, y les está resultando contraproducente, doctor, porque esto que mencionabas, el libre tránsito, pues ya no se hizo, ni de mercancías ni de personas. Entonces, otra vez entró el multilateralismo, el competir, y entonces han tenido una serie de deficiencias, sobre todo los ingleses, de los beneficios que tenían de estar con la Unión Europea, de ese convivio de comunidades, ¿no? Que esa es la parte importante. La comunidad empresarial está reconociendo que abordar los problemas de los accionistas es una mejor estrategia que maximizar los retornos de los accionistas, sin considerar las consecuencias, que el Brexit tuvo mucho de eso, ¿no? O sea, Inglaterra dijo, no, yo soy aquí el que debe de obtener todas las ganancias y por eso me salgo de la Unión Europea. Es más, acuérdate. Y le salió contraproducente. O siguen manejando su libra esterlina, y en cambio los otros ya tienen su euro, y eso es, ahí hay una gran diferencia. Pues de este tema, doctor, da para más y seguiremos hablando en otros programas, pero ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar, doctor? Gracias, mi querido Roberto. El Control Odontológico Integral nos tiene a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Nuestros teléfonos 99 99 26 44 29, y nuestro celular y WhatsApp es el 99 91 71 4457. En Facebook nos tiene como Control Odontológico Integral. Aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a toda la comunidad, a toda la audiencia, y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias. Gracias a ti, doctor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.